Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 217. Hoy venimos con la intención de meterle pues toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene que truene. Estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock, y emitimos los viernes de 7 a 9 de la noche y repetimos la jugada el sábado a la misma hora. Y lo más importante es que queremos darte las gracias a ti. Sí, a ti, que estás ahí, que nos estás sintonizando y nos estás escuchando. Y por cierto, no olvides de correr la voz que en la FM Canaria pues hay un programa de auténtico rock duro. También saludamos a nuestros hermanos, los que nos siguen, por ejemplo, a través de Asaltomata Radio Rock, esa radio metalera online 24 horas en castellano, donde salimos los miércoles de 10 a 12 de la mañana. También un saludo gigante a los que nos siguen a través de Radio Metalator Online, que transmite 24 horas de rock y metal desde Caracas, Venezuela, para el mundo, y donde salimos los miércoles de 19 a 21 horas. También un fuerte abrazo gigantesco a los que nos siguen a través de Montre Radio, que ofrece pues también 24 horas de puro heavy metal, y donde sonamos los jueves de 16 a 18 horas en Argentina. También abrazos y saludos a los que nos siguen a través de CD Music Radio. Salimos ahí al aire los lunes de 20 a 22 hora chilena. En Facebook y sobre todo también en YouTube. Estamos ahí, por ejemplo, en Vibra Rock, que es un espectacular canal de YouTube, y donde, bueno, nos pueden seguir, nos pueden ver los jueves de 22 a 24 horas. También saludos a los que nos siguen, nos ven a través de Expandete TV México y su canal YouTube y Facebook Live. Ahí salimos los lunes de 10 a 12 AM hora mexicana. Y cómo no, tenemos que dar un saludo, un gran saludo al crack de la técnica, a Iván, que lo tenemos ahí a los controles de sonido, haciendo que siempre esto suene bien a pesar de nosotros. También un abrazo gigantesco al rockero frustrado, que es un colaborador de lujo. Y bueno, quien les habla, un saludo de un servidor, quien les habla, Tomás Orama. Espero que disfruten del programa de hoy. Suban el volumen porque nosotros empezamos. Y abrimos fuego con Dos Madres. Ya está a la calle para el disfrute de todo el mundo el nuevo trabajo de esta pedazo de banda tinerfeña, Dos Madres. Una más que espectacular banda de punk, hardcore, crossover, con un discazo del que vamos a pinchar. Y bueno, que vamos a comenzar pues nuestro programa con este tema que, por cierto, da título al álbum, Dos Madres, El Espanto. Esta excitación por Y de Tenerife nos vamos hasta Zaragoza en este inicio de programa con una banda que son Los Coacción, que presentan, por cierto, su cuarto trabajo compuesto por 12 nuevos cañonazos de puro punk rock directos a la yugular. Nueva Ira, así se llama el trabajo. El tema es ¿Dónde están las armas? Y el grupo Coacción. Bajamos un poquito el pie del acelerador, vamos ahora con el Rey Salitre, que bueno, un auténtico músico, o musicazo diría yo, mallorquín, que empezó su trayectoria discográfica en el año 2016 y que lleva publicados pues, a una velocidad más que vertiginosa, 6 trabajos hasta la fecha, con un estilo y personalidad que se reafirma en cada entrega. El nuevo disco se titula Magia y el tema que va a sonar se deshace. Como el pájaro que extiende sus alas al volar, dime, amor mío, ¿qué harás con tus huesos si te vas? Y todos tus castillos son casas de cartón. Se deshacen como el hielo. Se deshacen cuando confundes el camino y ya. Edición 217 de Mi Rollo es el Rock. Vamos ahora, continuamos en este arranque de programa con una banda que se llama Rutas Austeras, que comienzan pues en noviembre del año 2020 como banda independiente con Mariano, voz y guitarra, Leandro, batería. Pues empiezan a trabajar en estudio, sale al fuelle, y bueno, a lo cual se le suma Matías al bajo y Chapa a las guitarras, y empiezan a grabar el disco otra vez, el cual ya cuenta con dos temas en plataforma de YouTube, y el disco físico estará vigente a partir del año 2021. Por cierto, petición, temas que nos hicieron llegar a través del WhatsApp, recordamos WhatsApp del programa 678-820-591. Ya saben, pueden proponer bandas, hacer peticiones, mandarnos información. Bueno, para eso está el WhatsApp del programa. Rutas Austeras, el tema Despedida. El trabajo del que vamos a hablar a continuación se titula Oscuridad y pertenece a una muy interesante banda metalera que lleva por nombre Unnamed. Por cierto, recuerdo, estamos en Instagram, Mi Rollo es el Rock, ahí todos juntitos, síganos por ahí. Lo dicho, Unnamed y el tema No hay salvación. We'll be right back.

Grande, los chicos de Weird que acaban de sonar, temazo de Like Nothing. Nosotros vamos a seguir en esta edición de hoy de Mi Rollo es el Rock. Y vamos con una banda que la verdad es que a mí me gusta mucho, que son los Versox. A través de Maldito Record, pues han lanzado pues uno de los trabajos más interesantes que he escuchado en los últimos tiempos. Una gran banda, estos Versox. Y su disco, El Devenir de las Bestias. Por cierto, en el tema que va a sonar a continuación de los Versox, pues cuentan con la colaboración de Dani, de los Whiskey Caravan, que por cierto le da le da un rollete muy guapo, aún más si cabe. Lo dicho, Versox, Círculo de Tiza. Y bueno, vamos a seguir con esta onda de letras guapas. Y el siguiente que va a sonar a continuación, pues también pues se define por eso. Por escribir unas letras, la verdad es que muy chulas. Raskin, pues es el proyecto en solitario de Pedro Fernández Raskin. Actual cantante de La Fuga. El músico navarro, que lleva bueno una larguísima trayectoria. Lleva ya 3 discos de estudio a las espaldas desde que se unió a La Fuga en el año 2009. Como no podía ser de otra manera, pues en este proyecto en solitario y tan personal, pues bueno, pues recorre sonidos musicales que lo mismo en La Fuga, pues no puede desarrollar en toda su profundidad. Pero bueno, aquí el hombre se explaya a lo suyo. Tema para disfrutar, en plan tranqui, este de Raskin, que nadie apague la luz. De la cultura a veces no dejan observar Mis alas no solamente tenían colores, sino que se hicieron para volar en tu oscuridad. Hice mi cueva, incluso quise que fuese mi hogar. No dejaste puertas ni ventanas. Apenas se podía respirar, pero a veces el silencio nos da algo de lucidez. Nos deja ver lo más oscuro de una oscura forma de querer. Que nadie apague tu luz y no dejes de brillar. Que nadie corte las alas de quien decide volar. Que nadie haga algo de ti que tú no quieras ser. Donde no te quisieron, no quieras volver. Ey, porque suena así como con eco, mi hermano, digo, mi voz interior. Bueno, es solo un efecto que hago con una aplicación, pero a lo que iba, ¿qué te pasa, coquero frustrado? Es que no se me ocurre ninguna idea para hacer una cuña ahí para mandársela a Tomás Orama, el de Radio La Guancha, ¿sabes? Eso cuentas un chiste y ya está. Ah, como ese de que iban dos y se cayó el del medio y tal. Mira, mira, déjalo pendiente, pon la sintonía. ¿Qué sintonía fue esa, muchacho? La sintonía del programa. La de mis rollos el rock, de Barón Rojo. Oh. Ah, vale, venga. Nos vemos ahí. Como siempre, grande el rockero frustrado, sí, señor. Nosotros vamos a continuar y vamos ahora con los Ankara. Y bueno, el tema que va a sonar a continuación, pues el primer adelanto del nuevo disco de la banda de los Ankara, Premonición, así es como, como se titula el disco. Bueno, y el tema, por cierto, Esperando en la Eternidad. Disco, por cierto, bueno, que está previsto que vea la luz a principios de abril aproximadamente, editado por Demons Record. Bueno, y para ello el grupo pues sigue inmerso en una crowdfunding para poder financiar todos los gastos de grabación y lanzamiento, con dos músicos muy queridos por Canarias, como son Alberto Marín y Pacho Brea, entre sus filas. Ankara, Esperando en la Eternidad. Llegado al final del camino, la marea arrasa. Y de los Ankara, pues vamos a dar paso a los Banot, que es una banda guanchera que hace no muchas semanas se pasaron por aquí por nuestros micrófonos, presentándonos, hablándonos de este trabajo debut, el volumen 1. Más concretamente fue Darío su guitarra solista y Fede su cantante y guitarra rítmica. Tremendo disco, con un salto cualitativo a todos los niveles, una nueva formación rutilante y siendo, bueno, pues sonido renovado, de una calidad pues muy a tener mucho, la verdad, en cuenta. Banot, y el tema que vamos a pinchar en la edición de hoy, esta número 217, va a ser, el elegido va a ser Crossing the Sky. Vamos a meterle un poquito de fufa ahora, vamos a subir aquí el octanaje y vamos con los Off Heaven, que son una banda, una nueva banda de thrash metal de la provincia de Alicante, formada por dos ex miembros de Amalgama y un ex miembro de Metralla. Están pues ultimando su primer lanzamiento en forma de EP, de corte histórico y temático sobre los horrores de la Segunda Guerra Mundial, titulado Straight to Hell. Por cierto, con la producción de Javier Mira, mítico componente de bandas como Tritón o, por ejemplo, Punto de Mira. Off Heaven y el tema Brother Against Brother. Yeah. Brother Against Brother, vaya temazo de Off Heaven que acaba de sonar. Nosotros vamos a seguir con esta línea de caña burra, y los siguientes que van a sonar pues son los Maze of Terror, una de las cosas, bueno, que más me ha gustado del tema que va a sonar a continuación de los Maze of Terror, es que posee uno de esos riffs brutales y apabullantes que tanto nos gusta a los fanáticos del thrash metal. Maravillas de esas que te llegan a través del mail del programa, como este Maze of Terror, esta banda brutal, este trío formado por Leviatán, bajo y voz, Criminal, guitarras, y Hammer a la batería. Maze of Terror, Hatred and Repression. We'll be right back. desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. Pues eso, amigos, a nuestros, o saludo, mejor dicho, a nuestros amigos argentinos de Montre Radio. Continuamos con una fechita, queremos recordar una fecha de concierto. 7 y 8 de mayo se va a celebrar el primer gran festival de este año en Tenerife, el Volcano Fe, más concretamente en el Aguere La Laguna. El cartel, pues la verdad es que es bastante interesante, con grandes bandas de la tierra, como por ejemplo los Stoneville, los Ahep, los Causu y los Neomania. Además, con grandes bandas que vienen de fuera de un nivel, o de un gran nivel, como por ejemplo los Tragedy, Against the Waves, el Altar del Holocausto, Jardín de la Croix, y los que van a sonar a continuación, Mis Lavas. Nada, para ir abriendo boca de lo que va a ser este Volcano Fe, vamos con Mis Lavas y el tema Ride. Lo siguiente, la siguiente banda que va a tronar o a sonar ahí con de esta manera muy, muy melódica, por cierto, van a ser los Isa. A través de Frontier Record, pues lanzará el nuevo trabajo de esta banda de Isa, en un esfuerzo discográfico con el título de Queen of Broken Hearts. El trabajo saldrá en breve, más concretamente 12 de marzo. Seguimos abriendo boca con single adelanto del inminente trabajo. Isa y el tema The Way Out. Lake of Tears, pues los Lake of Tears han editado, pues han entrado, por cierto, con este nuevo disco editado, han entrado en el número 20 de las listas oficiales de venta de discos de Alemania, lo que supongo que les habrá o les debe haber llenado de bastante felicidad a la banda. Ominous, pues Ominous es el título de este reciente trabajo de la banda, que de seguro que sé que los fans de la banda pues disfrutarán a tope, pero en mi caso voy a necesitar más tiempo para ir degustándolo y cogiéndole el tranquillo. Lake of Tears, Ominous One. the voice of the morning air, and the day it has just begun under the cold black sun. Every minute, every moment disappears. Now that you are here, now that you are here, for a neon and a year. Now that you are here, now that you are here, every minute, every moment disappears. Pues nosotros seguimos en este tío vivo, en este carrusel que sube y baja de distintos sonidos, que es mi rollo, es el rock, donde como ven no nos cortamos en hacer un repaso sonoro pues a todos los estilos del rock. Como por ejemplo, nos vamos a poner más clasicotes con la siguiente banda, que son los Bonfire, que andan de celebración, más concretamente 35 años está la banda celebrando. Su nuevo trabajo se titula Roots. Ya, por cierto, que hemos pinchado algún tema. Gran trabajo, sin duda, de Hans Ziller y el resto de la banda. Bonfire, Peace of My Heart. ¿Cansado de escuchar siempre lo mismo? Rompe con todo. Te invitamos a descubrir www.cdmusicradio.com, una emisora creada especialmente para ti, que no te conformas con lo de siempre, para ti que quieres que tu banda suene en nuestros programas, para ti que te gusta descubrir bandas emergentes de todo el mundo. Síguenos en nuestro canal de YouTube y redes sociales @cdmusicradio rock y metal, porque estamos seguros que si nos das una oportunidad, te vas a enamorar. Bueno, continuamos. Y lo que va a sonar a continuación, pues vamos, son palabras mayores. Imagínense lo que puede suceder cuando Adrian Smith de Iron Maiden se junta con Richie Kotzen. Pues ahí está Smith and Kotzen, pedazo de proyecto. Tema, por cierto, Scars, que es el que va a sonar a continuación. Scars, pues el segundo sencillo adelanto del próximo álbum debut de esta grandísima banda o proyecto, Smith & Kotzen, como decía, legendario guitarrista y compositor Adrian Smith de Iron Maiden junto con Richie Kotzen, entre otras bandas de Poison, Mr. Big. Además, pues de coescribir, coproducir y compartir guitarras y voces, pues Kotzen también toca el bajo y la batería en este tema, vamos, no completito el trabajo del bueno de Richie. Por cierto, si te apetece sonar en nuestro programa, pues lo tienes muy, muy facilito. Hay muchas vías, pero una de ellas es, por ejemplo, fácil, coge papel, coge lápiz o boli y apunta a la siguiente dirección para que nos mandes tu trabajo a la radio y lo podamos pinchar. La dirección es Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Lo prometido es deuda. Smith & Kotzen y el tema Scars. Like a helpless child, alone in the night. Sometimes I feel so far from the light. Looking for the sign. A crossroad stretches out ahead, but I don't know which way is mine. A mystery. Y si los que acaban de sonar ya son dos musicazos ya muy establecidos en el rock, en la primera división, como Adrian Smith y Richie Kotzen, los siguientes en sonar, pues ya están también tocando ahí a la puerta para convertirse también en una de esas bandas referencia. Estoy hablando de los Orden Ogam. Apuntarse este título, Final Day, y ya esta fecha, 12 de marzo, porque será cuando por fin podamos disfrutar del nuevo trabajo de los Orden Ogam. Un disco muy esperado que ha sufrido varios retrasos. Bueno, esto quizás ha sido algo que ha sucedido muchísimo. Muy difícil para las discográficas y las bandas sacar los discos con todo esto de la pandemia. Bueno, pues ha sufrido varios retrasos en su fecha prevista inicialmente de salida. Pero bueno, parece que ya dentro de poco, de muy poquito, ya lo podremos disfrutar en su totalidad. Antes comentaba opción de enviarnos la música para sonar en nuestro programa en la faceta, digamos, física, mandarnos el disco al programa, pues también hay otra más sencillita, incluso si quieren, aunque un poquito más no tan formal y no tan romántica, digamos, como es la vía del correo electrónico. Y nuestro correo, para que nos hagan llegar sus temas en formato digital, pues mi rollo es el rock, todo separado con guión medio, @outlook.es, Orden Ogam y el tema Let the Fire Rain. Thunder roll forever. Pues nosotros vamos a seguir desgranando temas del último disco de los portugueses Moonspell, un disco que lleva por título Hermitage. Ahí está la banda liderada por Fernando Ribeiro, que sigue pues progresando y actualizando su sonido, lo cual a lo largo de los años pues ha ido un poco descolocando a muchos de sus fans. Lo mejor yo creo que va a ser escuchar el disco con detenimiento y juzgar en conciencia. Aquí les dejo un tema para que ustedes mismos puedan ir sacando sus conclusiones, como es este Common Prayers. Acaba de sonar Moonspell y vamos ahora con una banda que son los Gojira o Gojira, bueno, como lo quieran llamar. Ya saben que que en mi caso concreto no me caracterizo por tener un acento de Oxford así como muy, muy marcado. Pero bueno, nos entendemos, Gojira o Gojira, como quieran. Una y otra vez pues sacamos a relucir la bandera de uno de los ADN que definen a este programa y es estar a la última con los discos que se van editando recientemente y traer también los todos los adelantos discográficos de lo que se nos viene en breve. Así que ya saben, este es el sitio para estar informado. En ese orden de cosas, pues vamos con los Gojira, que en breve, el 30 de abril, van a parir una nueva criatura por nombre Fortitude. La banda francesa pues se ha convertido en una de las que tiene una legión de seguidores más nutrida alrededor del mundo y de seguro que con este nuevo disco pues darán otro paso de gigante hacia el mainstream del rock. El tema lleva por título, por cierto, a mí me ha gustado muchísimo, Born for One Thing. Oh, ¿Quieres que tu trabajo suene en nuestro programa y le demos difusión? Si es así, no dudes en enviárnoslo a la siguiente dirección: Radio La Guancha, programa Mi Rollo Es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano número 14, 38440 La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Y con el revelador título de Violencia Inimaginable, pues los Cannibal Corpse pues nos ponen un poco en la pista de lo que podemos esperar de su inminente trabajo. El single y vídeo adelanto de dicho trabajo ya dejan bien a las claras que vienen con muy mala baba y con ganas de dejarnos caos con violencia sonora extrema. Otra fecha para apuntar, 16 de abril, y saldremos de dudas de lo que han estado ahí preparando esas mentes enfermizas de los Cannibal Corpse. Lo dicho, el tema está muy guapo, muy bien tirado, espero que también les guste este Inhuman Harvest. We'll be right back. creation of a victim for the wicked troll. Inhumane harvest. Such a conversation taken on that will be sold. Y de la salvajada sonora que acabamos de escuchar de los Cannibal Corpse, vamos ahora a darnos un respirito con otra banda, otra historia muy distinta, que son los Metallite. Es más que evidente que cada uno tiene pues sus gustos musicales y sus preferencias, pero a mí personalmente, pues la escucha de este tema que va a sonar a continuación, pues me ha conectado pues mil por mil. Y ya estoy como loco por poder escuchar la totalidad del nuevo trabajo de los Metallite. Virtual War, así se llama el disco, y por cierto será lanzado bajo la chapa AFM Record el 26 de marzo. Banda sueca de moderno power metal que han ido lanzando píldoras de adelanto y que ahora vamos a degustar la tercera de esas píldoras que han lanzado antes del disco. Metallite Cloud Connected. We'll be right back. después de esto, de este temazo Cloud Connected de los Metallite, pues ya nos vamos poquito a poco, de cabeza, ya metiéndonos en lo que es la recta final de este programa, de esta edición número 217 de Mi Royce al Rock en Radio La Guancha. Vamos, uno de los últimos temas, de las últimas bandas en sonar, van a ser los Black Sabbath. Por cierto, edición de lujo y remasterizada de aquel ya legendario disco de los Sabbath, que era el volumen 4. Pusieron y definieron lo que luego sería conocido como heavy metal. Ahí está Ozzy, ahí está Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward. Un gustazo, pues, tener aquellos clásicos, recordar aquellos clásicos, pero con un sonido remozado. Black Sabbath, Tomorrow's Dream. Y comenzamos nuestra traca final, este momento 3, 2, 1, 3 bandas, 3 canciones para concluir con esta edición número 217. Y lo vamos a hacer con una de las bandas más grandes y millonarias en venta de la escena actual, que son los ya míticos The Offspring. Muy buen rollete en este tema que va a sonar, como siempre, muy festivo, muy buena vibra, seguro que les va a poner las pilas. El 16 de abril se lanzará el nuevo disco del mismo nombre que el tema que va a sonar a continuación, The Offspring, Let the Bad Times Roll. Don't be Bueno, y les prometo que esta despedida de programa pues le va a dejar buen sabor de boca, buen rollete, buena vibra. Esto no va a parar y lo que va a sonar a continuación también hace o va seguro, segurísimo que va a ser que nos vengamos todos arriba. Un vídeo de punk rock aeróbico y sudoroso, pues lo que se han marcado los Green Day. Eso con los Green Day y este tema, pues damos paso a nuestra penúltima bala en la edición de hoy. Mi rollo es el rock en Radio La Guancha. Buen rollete, Green Day, Here Come the Shock. Y yo lo estoy disfrutando como un enano esta recta, bueno, todo el programa, pero esta recta final que me está pareciendo que está quedando muy muy guapa. Y vamos a chapar todo esto pues con un tema que va a hacer que esto no decaiga. Y una banda que me apetecía, por cierto, mucho cerrar esta edición con una auténtica leyenda absoluta del rock duro como es Alice Cooper. Su último disco, el Detroit Histories, pues debo de reconocer que me ha enganchado de principio a fin y lo tengo sin parar ahí en el coche sacándole la carbonilla una y otra vez. Honor y gloria siempre para una de las leyendas, esta leyenda como es Vincent Furnier, que se mantiene más vivo, más que vivo diría yo, con vigencia absoluta y con un auténtico discazo bajo el brazo. Bandota, Alice Cooper, grande, grande, grande discazo este Detroit History y este tema que me parece muy guapo para cerrar el programa como es este Shut Up and Rock. Your politics, I hear about it every day. Or all the talk about what makes you tick, don't care anyway. It ain't about your body or your face, baby. shut up and rock? Why can't you just shut up and rock? You really ought to just shut up and rock. Shut up and rock. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal Hecha desde el corazón. Prometemos o amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy. Como siempre, muchas historias, muchas novedades, música bueno, que nos han enviado a las bandas en distintos formatos, tanto correo como correo ordinario como mail. También hemos traído adelantos y adelantos de futuros discos, novedades discográficas, variedad estilística dentro de lo que es la música cañera, y como siempre apoya a nuestro querido Acero Canario. Damos las gracias a Iván, que es nuestro gran Master of Sound y que siempre consigue que esto suene bien. También gracias a nuestro colaborador de lujo, Juan Carlos Lugo Galván, el rockero frustrado. Recuerden que esto es Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, que este programa se llama Mi Rollo Es el Rock, y que espero que el rollo también de ustedes, y que un servidor que les ha acompañado en este viaje radiofónico de 2 horitas aproximadamente, Tomás Orama. Y por cierto, no puedo, una y mil veces lo haré, de darte las gracias por seguirnos, por sintonizarnos. Hasta la próxima, que sean muy felices, salud y rock and roll. Yeah, just